por un guerrero fiel. Querré fuerzas para luchar, nutrirme de razón, caminar sobre el mar. Creí sin ver que era todo lo que había para ver, ignorando lo mejor. Sin rumbo fui tras retiendo el saber sin propiedad. ¿Qué sé yo? an image burning in her mind, and between her thighs. She'd like to know. Thank you. 7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Un día más de Es lo que hay. La altura del río, estábamos a 4 metros creciendo. Estamos esperando a los invitados. Noche estrellada, luna creo que creciendo, pero es una luna muy muy muy finita y creo que en poco tiempo desaparecerá. Desaparecerá por hoy, pero la luna siempre está, aunque no la veamos, siempre está. Tenemos algún problema en el audio, no sé, a ver, vamos a acomodar, vamos tocando, ¿no? ¿Todo normal? ¿Micrófono? ¿Le pegamos un tinque al micrófono? Bueno, estamos esperando a algunos invitados que iban a venir, todavía no han aparecido, así que quien quiera venir acá a estudios, estamos en Radio FM La Correntada, la 92.7, en la cooperativa Las Canaletas, la puerta está abierta, así que quien quiera venir a hacer un poco de radio puede venir. Y si no, te puedes comunicar con el 437-393 1555-5587. Así que volvemos a repetir, 4 metros del río, creciendo, tenemos dengue, zika, parvovirus, de todo. Y mientras esperamos, les vamos dando con otro tema. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Macar, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Bueno, ahora doña Floripondi nos está pidiendo un tema. Y todavía quieren más. No me pasó mala de quién es el autor, así que bueno, para doña Floripondi, creo que Floripondi debe ser por algún tipo de flor. De los Gardelitos. Así que vamos a ir arrancando mientras esperamos a los... Mientras esperamos a los invitados con los temas que nos van pidiendo la gente. Así que bueno, vamos a tratar de armar un programa con música que la elegís vos. Así que comunicate 437-393 1555-5587, sino por Es lo que hay, y le mandamos un fuerte saludo a los Kordich, a toda la familia Kordich de la calle Joaquín B. González al 400. Va un fuerte saludo y bueno, y va el tema para ellos. Yo estaba en un bar, solo con unos amigos, unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado dos testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. A caseros, de eso no se puede hablar. Y sufrí lo que otros sufren calladito y sin chistar. La justicia no existe, me decía un preso allá. Si no tienes un amigo, no tenés con qué arreglar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más. Ladrones y se toman la mejor. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza. Y todavía quieren más.

comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Bueno, el Mala está haciendo maravilla, estamos teniendo varios pedidos de musicales. El primero que vamos a pasar, porque nos están diciendo que se está yendo desde su casa y no va a tener forma de escucharlo, es para Valentino, Bomba Estéreo, Fuego. Y después tenemos para Coco Cordich, de la familia Cordich, de la calle Joaquín B. González al 400. Para Coquito le tenemos dos temas que le estamos buscando. Uno, Cielito Lindo, de Divididos, y El Niño Soldado, de Escape. Arrancamos con el de Valentino. Valentino, este va para vos. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar. ¿Estamos al aire? Bueno, tenemos temas y temas y temas pedidos. Así que, bueno, no sé, Mala, ¿cuál tenés listo ya? Bueno, para Coquito Corrich, Cielito Lindo de Divididos. Círculo grosso, pero grosso, pesa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí, ¿listo? ¿Salen? Bueno, acá tenemos una discusión de los oyentes. Natalia que dice que el tema de ella no salió bien, pero que los de Corri salen bien. Así que bueno, vamos a probar con un tema para César Cejas, que se llamaba El Próximo Viernes. Y yo lo que buscaba era El Pasado Viernes y no lo encontraba. Así que lo volví un ratito de lo cual mala hasta que encontramos el tema este de Ingrid para el Negro Cejas. Este tema, ¿verdad? Thank you. Bueno, acá ya tenemos la invitada en estudio. La invitada es alguien que conmigo hizo un programa de radio que se llamaba... ¿cómo era? Actualidad productiva, ¿no? Identidad productiva. Identidad productiva. Era la locutora en ese momento del programa. Bueno, después el programa nos siguió y hoy la volvemos a tener un rato en la radio. Espero que sea... O sea, que la pasemos que, lindo. No, Juan. Pero además de pasarla lindo, que te enganché, vos tenés capacidad para llevar adelante programa de radio, para hacer esto de radio. Creo que 10.000 veces más que yo. Yo a lo mejor lo que tengo un poco más de cara, soy un poco más cara dura. Pero no, la verdad que fue una buena experiencia la del programa ese. Después, bueno, no tuvimos a lo mejor los sponsors, o no tuvimos cómo llevarlo adelante, hubo... No sé, pero bueno, se puede volver a dar en algún momento. Hubo la vida, como digo yo. ¿Hubo qué? La vida. ¿Y qué de eso hubo la vida? La vida, las cosas que te pasan que no las prevés y bueno, y van y vienen y así es. Che, Mala, acá la chica quiere un tema... Gracias por lo de chica, Juancho. Bueno. ¿Qué estará pensando del otro lado, el que está escuchando? La señorita quiere un tema de Ismael Serrano. Nos vamos medio abajo con lo que está. Vamos abajo, pero está bueno. Pero bueno, es lo que pide. Pero bueno, después nos vamos a introducir. Acá el invitado es el que pide el pero, tema. Pero Juancho, decile mejor, cuál es el tema. Sí, a lo mejor está bueno para hablar un poquito de lo que vamos a hablar, ¿no? Nos vamos poniendo un poco más románticos. Así. ¿Más melosos? Sí, no sé sí. El tema que me trae, ¿tema productivo? No, se ve que no. No, bueno, eso era lunes a la mañana, tal vez en algún momento vuelva, ahora estamos... Sí, además, viste, con el calor no da para temas melosos, ¿da? Así que le vamos a meter un poco de gracia, onda. Y bueno, pero que yo elijo es un tema muy, muy tranqui, mucho violín y me encanta. Si así querés que... poner Ismael Serrano, a mí me gusta Ahora que te encuentro. ¿Ahora que te encuentro? Sí, tal vez he encontrado a alguien. ¿O no? ¿Qué? Si lo encontraste fue de la puerta para afuera. Yo ¿qué no viniste, dije. Caminando? No vine caminando. Pero a lo mejor lo encontré hace 8 meses, 3 días, nunca, qué sé yo. No, ¿cómo nunca? Bueno, estamos relajados. También hay gente que nunca se encuentra. O claro. Sea, a lo mejor te encontrás en otra vida, no te encontrás en esta vida, ¿no? ¿Vos creés en las demás vidas? En realidad no sé si creo en las demás vidas, pero sí creo que hay gente que nunca se encuentra, o sea que uno no tiene, no finalmente no llega al encuentro por cuestiones propias, por cuestiones subjetivas, pero no porque uno viva en una vida y otro en otras vidas. Pero bueno, después, ¿qué tal si pones el tema, lo tenés, Mala? Bueno, dale, entramos con eso y después seguimos. Yo después te cuento una historia. Dale. De vidas paralelas. Wow. Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco, ya no duermo de un tirón. Ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón. Ahora que respiro y resulta más difícil sacar bajo nuestra piel las astillas del recuerdo. Ahora que me pierdo las auroras de Madrid y no suenan en las radios las canciones que te debo. Espejos, ahora que necesitamos excusas para emborracharnos, ahora que la brisa no enmaraña nuestro pelo

Bueno, teníamos un llamado a la solidaridad, ¿no? ¿Alguien que viaje? Sí, alguna persona que viaje hacia Florencio Varela porque está internado ahí. ¿Cómo es, Juancho? La sobrina de Pichu. La sobrina de Pichu, y tienen un problema de movilidad, ¿no? De viaje. Así que quien tenga algún tipo de movilidad, que se comunique acá al 437-393 para poder... O con Amalia González. Con Amalia Larrea. Amalia de Larrea o Larrea. Con Amalia, de la bajada de Chávez, la que tiene el programa los domingos a la mañana. Así que... Así que, bueno, a ver, ahí está Amalia, ¿va a salir al aire? Ahí la tenemos. Hola, Amalia. Hola, Amalia. Hola, Juancho. Hola, te dejo con Silvia, que bueno, es más locutora que yo. Bueno. Baja un poquito la radio, Amalia, así no se acopla. Ahí está. ¿Sí? A ver. Hola. Hola. Hola, ¿ahora escuchás, Silvia? Sí, sí escucho, sí. Sí, ahora sí. Bueno, dale. ¿Qué sería lo que se está necesitando? Se está necesitando, si alguien viaja para ese lado del Hospital El Cruce, que está en el camino a Florencio Varela, para el lado de La Plata. Sí, si alguien viaje, porque los familiares les cuesta mucho ir, y la chica está delicada. La van a operar, pero están tratando de reponerla, operarla. ¿Y cuándo precisaría que viajen? No, ellos van como pueden, van, están yendo, pero digo, por ahí, si alguien va para ese lado, sería bueno que pudieran llevar alguno. Ah, ellos van como pueden, como por ahí algún amigo se ofrece y lo lleva también. La chica está en terapia. Así que bueno, sería para un familiar de Pichu. Sí, Figueroa es ella, de Pichu, la hija de Pichu, que es nuestro auspiciante. Ah, Pichu el carnicero, el carnicero. Sí, el carnicero, de sí. Carnicero de las canaletas, sí, sí. Así que, bueno, o el que no se pueda comunicar con la radio, que se arrime a la carnicería de Pichu. Sí, así que, o que me llame a mi número, a 437-3... Estoy dando el número a la radio. 429-254. 429-254. Sí. El otro que daba era el de la radio, que ya te lo memorizaste por tu programa. Sí. Pero, así que 429-254. Sí, seguramente vamos a seguir con esto porque el lunes recién, o a lo mejor algunos días antes, le van a decir que van a necesitar donadores de sangre, seguro, porque le están poniendo mucha sangre. Así que ahí vamos a tener otro pedido, pero por ahora no le pidieron todavía. Hola, buenas noches, Amalia. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? Sigan nomás con su programa, que lo estoy escuchando. Bueno, que entonces, ¿quién vaya a...? Ah, para el lado de Florencio Varela, o bien alguien que vaya para la zona sur o para Capital también, ¿no? Sí, para el Hospital El Cruce va a estar la chica internada. El Hospital El Cruce se llama. Así que, bueno, a quien vaya para aquellos lados... Por ahí hay alguien, viste, que viaje, qué sé yo. Sí. Lo vamos a estar repitiendo en el transcurso del programa y vamos a estar repitiendo los números de teléfono también. Bueno, gracias, chicos. Bueno, hasta luego. María. Chao. Gracias por siempre estar con FM La Correntada. Bueno, no sé. ¿Quedamos colgados? Nada, tenemos otro anuncio parroquial, de estos anuncios parroquiales que nosotros tenemos, que son los... Así que invitamos, mandamos. Acá Verónica está pidiendo un tema de Rodrigo. Está cayendo gente al baile. Así que le vamos buscando un tema de Rodrigo para Verónica. Multifacéticos. Aparte pasamos de Ismael Serrano a Rodrigo y bueno, esto es una fiesta, como todos los miércoles a partir de las 21. Es lo que hay. Es siempre una fiesta. Y como es lo que hay, acá apareció Los Piojos aparecieron. El Juli con la remera de Los Piojos, así que vamos a pasar un tema de Los Piojos. ¿Qué vamos a hablar? ¿Por qué tenemos no introducís un tema un poco acá que ha traído la señorita ha traído un tema, Juli también ha traído justo el mismo tema, han traído los dos. Así que, no sé, vamos a ver, tenemos escuchamos un temita y después vamos con el tema a tratar, ¿no? Juli, vení, sentate. Introducción del tema. Juli, ¿presentaste, Juli? Ya está ese micrófono, a ver, habla, a ver, si prueba. Hola a toda la gente, gracias por invitarme, Juancho, es un gusto estar en la radio. ¿Se escucha? Se escucha bien, ¿no? Sí. Me gusta, le hicieron bien a la radio. Está bien hecha la radio, ¿no? Sí. Bueno, fue todo un esfuerzo de un montón de gente, donde por ahí, qué sé yo, los más caraduras somos los que ponemos la voz o que armamos esto, pero hay mucha gente que a veces no tiene programa de radio y pero que... Pero maneja todo, ¿viste? Y que, no es manejar, pero sino que se preocupa por irte. Por sí, y que hay gente que a lo mejor sale, no sé, ha puesto un esfuerzo impresionante todo esto de esta radio comunitaria y en realidad sale 10 minutos a la semana, ¿no? Y a veces hay algunos que ni siquiera salen, así que, bueno, le damos las gracias a ellos para que los que somos más cara dura podamos tener nuestros programas. Tema a tratar que te gustaría. Sí, en realidad yo me encontré varias veces en esta semana, fue muy recurrente el tema acerca de el amor. El tema es el amor, ¿no? Y yo creo el que amor. Uno se mueve, sí. Yo creo que uno en la vida... ¿Existe? Es más, yo te redoblo la apuesta, yo creo que uno en la vida hace todo por amor. Finalmente... Vaya por los caminos que vaya, finalmente creo que siempre conducen al amor. El ser humano creo que está motivado por el amor. Y esto no tiene que ver con el amor... ¿Cómo te miraba Juli como diciendo, también está loca? No tiene que ver con el amor de pareja, no tiene que ver con el amor erótico, no tiene que ver nada más que con eso, tiene que ver con el amor a la propia vida, ¿no? A una causa, a un ideal. Claro, por supuesto, amores, bueno, fidelidades y todo ese tipo de cosas que me parece que es lo que, bueno, nos convoca un poco esta noche, ¿no? Y creo que a la gente del otro lado le tiene que, supongo que le convoca también el tema, porque me parece que es bastante, como suelo decir yo, cariñosito. Así que vamos, pueden salir al aire, podemos charlar o bueno, dejar mensajes. Bueno, esto es nada más que una introducción. Es una palabra complicada el amor, porque algo que vos no podés tocar, que no lo podés palpar, que nadie te dice, a ver, bueno, a ver, qué sé yo, si estás enamorado se te ponen las mejillas rojas. O si estás enamorado, no sé, qué sé yo, el corazón te late más fuerte. No, aparte el amor... Yo he salido a correr y el corazón te late más fuerte. Claro, pero bueno, el amor es un concepto, partamos de esa base, que todos los seres humanos nos movemos por conceptos. Entonces, el amor es un concepto más que remite a determinadas cosas, sensaciones, ya sea de determinados tipos de sensaciones por determinados tipos de cosas, por determinados tipos de personas, o bien, como vos decías, a una causa. Pero es un concepto. Y bueno, y después en torno al concepto se arma toda esta cosa que deviene del amor, ¿no? Las parejas, el matrimonio, la fidelidad y bla, bla, bla, que después generalmente no se cumple mucho con esas cosas, ¿no? Sí, a veces el amor uno lo relaciona con, no sé, con la pareja. Y no sé si a veces... Va, qué sé yo, no sé. Es medio complicado. Bueno, vamos con un tema y después nos explica. Vamos con un tema y bueno, avanti. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Me han obligado a mutilar. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Bueno, seguimos acá, siguen pidiendo temas. El tema a tratar es el amor, ¿no? El amor, la fidelidad, la infidelidad. Todo lo que trae el tema del amor. Todo lo que tenga que ver con eso. Los lados, ¿no? Oscuros, los lados claros, todo. ¿Cómo los lados oscuros? No hay lado oscuro y lado claro. Bueno. Es según del lado que uno se pare. Pues. Por eso, vos tenés un árbol, ¿no? Sí. Que recibe luz de un lado. Si vos te parás de un lado, vas a ver la luz. Si te parás del otro, vas a ver el oscuro. Entonces, según del lado que uno se pare, si lo ve oscuro, lo ve claro. Bueno, de todas maneras, nosotros como sujetos sociales tenemos este concepto de lo claro y de lo oscuro, porque vivimos en una sociedad donde están las culpas, los premios, los castigos. Entonces, esto lo dice, es como, en ese sentido. ¿Viste? A ver, también esto de que así por terminología o por palabra, no sé cómo explicarlo, ¿no? Cuando te dicen, si vos andas mal, andás por izquierda. Y está buenísimo ir por izquierda. Creo que esto es lo que nos va demostrando que es mejor ir por izquierda estos gobiernos, estos momentos, que está más mejor ir por izquierda que por derecha, ¿viste? Entonces te dicen, no, porque yo soy un tipo que va todo por derecha. Y vos decís, y, ¿viste? Lo mirás torcido. Así que bueno, eso son terminologías, ¿no? Lo oscuro, sí, lo claro, bueno, por supuesto, lo izquierdo, lo derecho. Y para manejarnos en sociedad, sí o sí, necesitamos obviamente del lenguaje. Por más que lo miremos de un lugar o otro, siempre vamos a remitir a algo que nos entendamos todos. Porque si uno dice el cielo, vos no podés mirar para el río. O sea, después cada uno hará la interpretación y la mirada que tiene cada uno de ese cielo. Pero bueno, el cielo es eso que está ahí arriba, que tiene nubes y... Sí, sí. Pero bueno, porque esto de que a alguien se le ocurrió como ser, a alguien se le ocurrió que el norte es el norte y que el sur es el sur. Por supuesto, es una cuestión arbitraria, claro que sí. Porque pero sí convenimos. El universo no tiene norte ni sur. No, no, claro, es una cuestión arbitraria. Le podríamos haber puesto maceta en lugar de ponerle norte. O al norte ser el sur y el sur el norte. Sí, por supuesto. Entonces nosotros estaríamos arriba y seríamos quienes pisaríamos a los de abajo. Desde ya, bueno, por eso, son convenciones sociales. O capaz que tiran una bomba y cambian todo, bro. No importa. nada, tampoco bomba y bomba, ¿no? Che. Bueno, ¿cuál era el tema? No, en realidad yo estaba leyendo... estaba leyendo a un autor que a mí me gusta mucho, que se llama... Kundera, que habla de la levedad del ser. Cuando él dice, esto parece muy difícil, ¿no? Cuando uno lo escucha del otro lado, pero es tan sencillo como que el hombre no puede sujetarse a un amor, esto entendido como un amor a una pareja, como amor a una sola persona. Y esto habla mucho, y respecto de esto vos decías algo, ¿no? Cuando estábamos hablando fuera del aire acerca de que el hombre realmente no puede ser fiel. ¿Vos sos, cuántos añitos tenés? 15. No, yo lo que decía es que fuera de todo lo arbitrario y eso, a veces, no es porque seas, como se dice, una mugre, un cagador, ¿no? Pero a veces es casi imposible mantenerte 50, 60 años, ¿viste? Concentrado en una misma persona y sin desviarte un poquito para la izquierda, diciendo como decía. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Por eso? ¿La izquierda está mal? No. Pero como diciendo, me voy un poquito para la izquierda y está mal, pero no está mal. O sea, tampoco es imposible estar 60, yo no podría, 60 No, porque años. La propia pulsión masculina... Vos decís que la femenina, monogamia no existe. No existe. ¿Pero por qué la posición masculina? ¿La femenina? No, la femenina también, por supuesto, sí. Bueno, pero viste que acerca de la monogamia, no solamente ahora, sino ya hace mucho tiempo que se viene discutiendo acerca de si el hombre... naturalmente es monógamo o realmente es una construcción social, pero que el hombre no es monógamo, no se llegó a ninguna conclusión todavía, por suerte los podemos seguir retando. No, y además nosotros somos mamíferos y cualquier mamífero que veas, ninguno. No, hay especies mamíferas que son monogámicas. Después la no, ahora no las tengo, pero sé. Sí, los pingüinos, por ejemplo. Hay especies mamíferas que son monogámicas, es segunda especie, o sea. Sí. Sí, vayan a saber las reglas por las reglas por cuáles. Bueno, por cuáles son las reglas, claro, de convivencia que ellos tienen. Pero estamos hablando. Esto tiene que ver también con reglas de convivencia que estaban establecidas en los años anteriores, en muchos años atrás, y reglas de convivencia que se han instalado hoy. Hoy no podemos pensar a veces, si no, no nos iríamos aggiornando con el progreso. El concepto de familia que hoy se tiene creo que es completamente distinto al concepto de familia de 100 años atrás. El concepto de la sexualidad de 100 años atrás es completamente distinto al concepto de sexualidad que tenemos hoy. Hasta los conceptos políticos también han variado. Entonces, a ver, uno que tenía un concepto a lo mejor muy cerrado del tema de lo de la política, tener que ampliar y empezar a ver que el mundo político también cambia, el mundo político también tiene grises, tiene cosas. Si vos te quedaste en el pensamiento político del 45, o sea, hoy no podrías desarrollar ningún tipo de política. Bueno, el ser humano evoluciona constantemente, a veces mal para mal, pero bueno, la evolución y el cambio es constante, por más que uno resista, ¿no? Incluso las instituciones, está bien claro que resisten al cambio. Pero bueno, volviendo al tema del amor, lo que yo planteaba en un principio que me parecía demasiado utópico, estas cosas que se dicen, y el amor tiene que ser libre, vos tenés que dejar libre al otro, vos tenés que... No podemos pensar, yo no creo que como sujetos podemos pensar de que el otro... No quiere decir que al otro haya que atarlo, pero el amor humano es egoísta, porque nosotros tenemos ego. A mí me parece que no podemos decir, bueno, amás a alguien, déjalo libre. A mí me parece que eso es una utopía. Porque uno como sujeto humano se tiene que abastecer también de ese otro que tiene al lado. Se tiene que abastecer, quiere la reciprocidad. No somos un perro que nos paramos frente al amo y somos incondicionales. Te doy todo el amor, si vos no me lo das no importa, yo te doy el amor. Los sujetos humanos no somos así. Tenemos ego y por lo tanto necesitamos esa devolución amorosa. Por eso voy en contra de esto que se dice, bueno, déjalo libre, pero me olvido. ¿Cómo? ¿Déjalo libre? Déjalo libre, lo dejo libre, pero me olvido. No es que te dejo libre, pero voy, no, tras de ese amor. Lo dejaré libre, pero si no tengo reciprocidad, pero me olvido de ese, de esa persona, de ese individuo. Y bueno, pero entonces la monogamia sería... Sí, bueno, podemos darle esa vuelta de cuando, rosca. A ver, estando en una pareja, se está con una pareja y no se está con otra pareja. Claro, por supuesto, y sí, nosotros nacemos la fidelidad. Nacemos y crecemos en esta sociedad donde la monogamia es el hilo conductor de la vida humana, de la familia y de la... Ahora, es toda una cuestión preguntarse, como decía él, yo que es chiquito y que viene así con toda esa cuestión, sin pudor a hablar las cosas, y cuando digo sin pudor me refiero a que no tiene reparos y que está bien bueno, ¿no? Que a esa edad uno no tiene... No sabes si no tiene reparo, porque él puede tener influencias también de conceptos desde la familia. Por supuesto, bueno, Juli es un pibe que claro. Pero bueno, tiene muchos menos reparos a la hora de hablar y muchos menos pudores que nosotros que tenemos más de 40. Tienen otro tipo de vivencia, viven en otra sociedad, en otro tipo de sociedad, y donde a lo mejor, esto es lo que a mí me sucedía cuando yo era pibe, ¿no? En mi casa siempre mis amigos eran... Juanito, no te... Viste, hay una canción de Serrat que dice, Juanito, no te juntes con estos amigos porque son malos. Bueno, y uno se juntaba con eso. Y yo tuve, a lo mejor, una direccionalidad un poco en la educación de mi familia, pero mi educación, donde yo me eduqué, donde yo hice mis experiencias, fue en el ambiente de mis amigos, que era completamente heterogéneo. O sea, no éramos todos de un mismo lado. Es más, yo no era... mis amigos no eran mis amigos de la escuela, eran mis amigos que nos habíamos hecho amigos en un club. O sea, era en un ambiente completamente diferente, en donde y donde había, no sé, pibes que vivían en un barrio, pibes que vivían en lugares céntricos, algunos que estábamos en el medio, o sea, éramos un grupo muy, muy mezclado. Y bueno, yo creo que me formé a partir de eso, no por la educación, mi educación familiar. Y aparte es enriquecedor eso. No, por eso. O sea, yo tengo, yo lo que reconozco que en mi formación tengo un pedazo de cada uno de estos amigos. O sea, un pedazo de cada de estos amigos más un pedazo de la formación de la familia. Pero es somos muy influenciables por el ambiente en donde vivimos. Sí, o sea, Juli, no sé vos qué pensás en esto. Si vos recibís influencia de tus amigos, el primero que tuvo novia, el primero que dio un beso, qué pasó, cómo fue, si son fieles, si no son fieles, si son modelos a seguir o no son modelos a seguir, si... A ver, no sé, ¿qué el grupo de amigos que tengo, más que nada es así. Somos casi todos iguales, no es que... Es más, jodiendo a cada uno que se pone novio, lo acabamos pedo, o a veces le ponemos castigo, lo ponemos de punto, ¿viste? Pero son cosas que así a la joda, pero te vas acostumbrando, ¿viste? Y tenés una influencia de ahí. Capaz que empezás con una joda, pero después ya te vas acostumbrando y decís... Quiere decir que ustedes no ven como un modelo a seguir, por ejemplo, a tus papás o a tus abuelos, que a lo mejor muchas décadas hace que están juntos. ¿Eso no es un modelo a seguir para ustedes, por ejemplo? No tanto. Por ejemplo, si vos estás con una persona 30 años y te llevas mal con esa persona, pero lo sigues haciendo capaz que por la moral, eso para mí no es un ejemplo a seguir. Puede estar bien, porque capaz que hay un asunto en el medio, pero... Sí, bueno, vamos a suponer que acá estamos hablando de que esas personas, digamos, conviven buenamente, ¿no? No es que el tema no es que uno se lleve mal, sino de que de por sí ese amor es casi ilusorio, que no puede existir un amor para uno y nada más que para el que uno tiene al lado, digamos. Esa sería la discusión, ¿no? Que uno no es monógamo, que el hombre no es monógamo. Y cuando digo hombre, lo digo como una cuestión de género, ¿no? No de hombre-mujer, me refiero. ¿Es monógamo o no es monógamo? No, pero por eso tiene que ver con la formación. Creo que con la formación y el sentimiento de cada uno. Hay personas que encuentran esto que yo te digo. Hay vidas que son paralelas y que nunca se juntan. Y hay vidas que se cruzan y quedan enganchadas de por vida. O sea... El tema es, cuando vos te enganchaste y crees que es de por vida y no es de por vida, bueno, saber decir, bueno, hasta acá se llegó y no es esto, y creo que la vida es muy linda y es muy buena, y bueno, a lo mejor recordar los buenos momentos de esos momentos, que a veces son difíciles, porque uno tiene la cabeza que creo que somos, o sea, la mente humana es más común de ver la parte mala que la parte buena. Yo creo que en el hecho de vivir siempre tenemos 10.000 cosas, tenemos 10 a 1, 10 cosas buenas contra una cosa mala. Ahora, esa cosa mala siempre surge. Sí, por supuesto. Yo lo relaciono, esto es uno de los problemas que tengo, ¿no? Lo relaciono todo con la política. En este momento se echaron 50.000 tipos que decían que eran ñoqui. A lo mejor de los ñoqui había, de los 50.000 había 1.000 que eran tipos que a lo mejor no iban a trabajar, ahora tenías 49.000 que iban todos los días laburaban. Entonces, esas son las cosas que a veces es que por uno manchamos todo. Pero bueno, hay gente que yo conozco que se han casado y fueron fieles toda la vida y el día de hoy, o gente que tuvo una experiencia de una pareja. Esa pareja se terminó, se puso en otra pareja y siguió por toda la vida. Y después hay gente que, bueno, que han tenido miles de parejas y siguen buscando a ver cuál es la pareja con la cual se enganchen. Y sí, y a veces esto de que yo te digo del enganche, ¿no? Muchas veces no pasa ni ni por lo sexual, ni por lo físico, ni por si estamos en la misma onda, porque si está, no, hay cosas que son, que no sabes qué son. Son inexplicables, no tienen explicación. Por eso te digo, a veces es tan difícil hablar de esto del amor, porque a ver, uno milita, vos que militas políticamente y todo, ¿y por qué lo haces? Explícamelo en forma, en 2 minutos con 3 palabras. Imposible. No se puede. Bueno, esas son las cosas que te suceden con cosas sí. que son imposibles de explicar. Imposible porque tenés rechazo contra cierta persona que a lo mejor trataste 2 veces, pero vos tenés un rechazo y un alejamiento y decís, no lo puedo alejarme. Y hay personas con las cuales vos entras a trabajar y a los 2 semanas o a los 2 horas ya es como que te concede toda la vida. O sea, yo te digo, hay cosas que no, yo todavía no le encuentro explicación. Ojalá pudiese ser. Sí, bueno, no, obviamente no lo encontramos nosotros, la ciencia no ha descrito eso, o sea, que no ha encontrado explicación para eso, se habla por una cuestión de química y que eso sí es verdad, la energía que tiene que ver y está relacionado con la química que hace que te quieras con alguien o te sientas bien con alguien y no te sientas bien con el otro. Por ahí la explicación va un poco por ahí. O personas que las encontré y decís, yo este tipo, ¿de dónde lo conozco? Y te pones a hablar y el tipo te dice, no, yo viví toda mi vida en el Chaco, en la selva formoseña y no salí nunca de ahí, ¿viste? Sí. Y decís, pero yo te conozco. Y no sabés. Y ahí vos decís, sí, hay vidas pasadas, es lo que yo creo, es lo no, que yo no, pienso. No sé hay si otras son vidas pasadas. Sé que hay, a mí me ha pasado, yo creo que tengo una cara muy común. A mí me ha pasado ir a tal lado y entrar y que la gente te mire y te diga, che, hola, ¿cómo andás? Y qué sé yo, y yo, ¿de dónde te conozco? Y no, de ningún lado me conocés, que, viste, no... Bueno, la cuestión que las instituciones como el matrimonio, porque son, digamos, se denominan instituciones, el matrimonio, la fidelidad, se crean en el marco de una sociedad donde uno construye, porque si no construís, no te podés entender. Por eso repito, de la misma manera que uno tiene un lenguaje para entenderse, también tiene las instituciones donde hay reglas y normas, porque si no sería una anomia, ¿no? Cada uno haría lo que quisiese y bueno, entonces sí estaría en problemas. Ahora, también estamos en problemas cuando estamos insertos en esa sociedad, con esas normas, con esas reglas, y no nos sentimos cómodos. Como por ejemplo, por eso traigo el tema de la fidelidad. ¿Existe la fidelidad? ¿O es nada más una norma muy traída de los pelos? Le mandamos acá un aporte de doña Floripondi. El pasado es a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. ¡Ya! El pasado es a las 6, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo mi amor. Mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará su marido. Y de

es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída, y entre sahumerios de basura el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban. No me miras así, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado no vive la realidad, es el ángel que te cuida, que se está muriendo acá. El ángel que te cuida, se está muriendo acá. FM Comunitaria La Correntada, en la 92.7 de tu dial. En la 92.7 de tu dial. Bueno, y seguimos acá con el debate. Acá no me han mandado un mensaje donde dicen que el amor es cuando dos personas... A ver... El amor existe cuando dos personas quieren evolucionar los dos a la par. ¿Qué dice usted, licenciado? Yo digo que sería evolucionar en todo caso, porque yo creo que a veces las parejas funcionan y muy bien en un determinado momento porque tienen roles que le hacen bien el uno al otro y que son funcionales, pero justamente como uno evoluciona, a veces deja de ser funcional y ya no quiere eso que tenía, y no está mal que no lo quiera. Puedo decir que dos personas, a veces una evoluciona de una manera y otra evoluciona de otra. O una evoluciona y otra no. Ambos evolucionan, sí. Ambos cambian. Cuando dos personas se encuentran, ese encuentro siempre cambia a los dos. Y en el transcurso del tiempo, los dos evolucionan y los dos quieren otras cosas, tienen otros intereses. A ver, la voz de la juventud que... A mí me pareció muy bueno lo que compartió Doña, sobre que uno también puede evolucionar cuando uno encuentra en el otro esa contención. Se puede evolucionar con amor propio, y capaz que es mucho mejor que estar con otra persona o con otro individuo. Bueno, justamente de eso recién hablábamos fuera del aire con Juancho, cuando uno entabla una relación de pareja y que eso tiene que ver más con necesidades propias que con el deseo de estar con el otro, que es como mal avenido porque las necesidades propias las tiene que cubrir uno y eso después lo tiene que compartir con el otro y no que el otro las venga a suplantar. Cuando uno por ahí a lo mejor tiene, no sé, necesidades y las cubre con otra persona esas necesidades. Entonces esas necesidades como que vos tenés un apoyo y en un momento de la vida a lo mejor ese apoyo no está y se te desequilibra todo, ¿no? Y empezás a no hacer pie o perdiste tu eje y vas de un lado para otro hasta que de nuevo pienso, no, qué sé yo, creo que de nuevo uno va encontrando su eje, pero ese eje casi siempre se busca uno solo. Cuando uno está en eje y está evolucionado o no, a lo mejor la evolución es constante, es de las propias necesidades, es consciente de las propias necesidades o de las falencias que uno tiene, uno a lo mejor ahí bueno está preparado para poder decir estoy en pareja o me dedico a algo o estoy en tal cosa o tengo un proyecto o bueno, muchas veces, qué sé yo, vuelvo a relacionarlo con la política, ¿no? Estos cambios que hubo en todo este tiempo a uno lo lleva para un lado, para otro, y hasta que uno encuentra su lugar y en ese lugar es donde se queda para hacer la militancia o hacer sus proyectos o sus amores políticos. No sé, ¿puede haber amores políticos? Y yo creo que no sé si los puede haber, pero los debería. Yo creo que tiene que ser realmente una entrega, o debería ser una entrega, que es una cosa muy utópica también, porque siempre hay, primero creo que están los intereses y después está la entrega. O el amor también sería un ideal. Creo que en principio debe serlo, pero después uno se tiene que ayornar a las cuestiones, porque los ideales no existen, creo que, opinión personal, por supuesto, ¿no? Creo que los ideales no existen más allá de uno mismo y del propio pensamiento. No hay una cosa afuera donde uno dice, bueno, yo quiero llegar a eso, porque ese es el ideal, ¿no? El ideal es que el que construye uno. Yo tengo un amigo que él siempre dice que él siempre fue un enamorado y siempre fue enamorado de sí mismo. O sea, un amigo en común que tenemos con Hermala, que él siempre dice, yo estoy enamorado de mí. Y después el otro a mí me chupa un huevo. Bueno, me parece que eso ya es un extremo que tampoco es saludable, porque digo, creo que narcisismo uno se tiene... total. Claro, creo que es bueno que uno se ame a sí mismo, claro que sí que es bueno. Sí, una forma rara de amarse, ¿viste? Porque un loco que, qué sé yo, por ahí pasa 10 días, 15, ha pasado sin bañarse. Bueno, mientras estés solo está bien, el problema cuando tenga que compartir con alguien. ¿Ha compartido? Ah, bueno, el otro lado estamos más o menos. Ha compartido, igual. Yo siempre me acuerdo. Él no tenía agua caliente en su casa y en invierno se venía a bañar a mi casa y el loco cantaba abajo del agua. Qué lindo que es tener agua caliente, grita. Y yo dice, yo me amo, pero qué lindo que es tener agua caliente. Así que, no, hay gente que, bueno, que... Yo también tengo un amigo bastante parecido, que también no es tan el extremo, pero todo el tiempo viste aprovecha y habla de él. Pero es una cosa que... Pero a él le hace bien, porque se quiere tanto, viste, que le hace bien, tiene... No, totalmente grandísimo. Estás cantando una canción y te mete el apellido de él en el medio de la canción. ¿Viste? Y vos estás cantando lo más bien y te dice, no, así no va, va mi apellido ahí. Y rima los apellidos con las canciones, ¿viste? Así, bueno, tiene una autoestima muy alta por ahí. Sí. También, no sé, creo que... Bueno, yo creo que más que autoestima alta es algo un poco patológico, ¿no? Mirá lo que le pasó a Narciso, de tanto mirarse en el agua, se cayó y se ahogó. Es la historia de Narciso, ¿no? Cuando uno dice es muy narcisista. El narcisismo. Claro. Sí, creo que la búsqueda humana es la búsqueda del equilibrio, ¿no? ni poco ni demasiado, solo cuestión de medida, ver de qué parte tenemos. Una parte alta de ego a lo mejor es muy mala, y una parte muy baja de ego es muy mala. Ver cómo encontrar el equilibrio entre esto. El tema de las necesidades, cuando uno, a lo mejor alguien te puede ayudar a equilibrar tus necesidades o a satisfacer ciertas necesidades, pero tampoco quedarse en eso, porque cuando esa otra parte no está, se te produce un vacío que a veces es muy difícil llenar. Aparte, no es un vínculo sano, un vínculo placentero, porque digamos, si la otra persona viene a cubrir todos los huecos que uno tiene como ser humano, no pasa a ser una pareja, sino pasa a ser otra cosa. ¿Eh? Y hay muchos vínculos que se tornan así, con esos afectos que tienen que ver con el paternalismo, o porque uno ha atendido mucho a Edipo cuando era chico, entonces después replica eso. Entonces la persona que tiene al lado, más que ser una su pareja, su mujer, pasa a ser eso que replica, de que viene trayendo de cuando era niño. Cuando un hombre tiene esto de la visión de la madre, ¿no? Eso es Edipo. Y cuando la mujer tiene la visión del padre, no me acuerdo, yo no también sé. Es Edipo, no. No se llama Edipo, pero bueno, tiene otro nombre, no sé, no me acuerdo. Bueno, si alguno sabe cómo es el nombre, 437-393. ¿Alguna licenciada en psicología? Sí, al WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Tiene que prestar el teléfono de mensaje. Sí, 1555-5587. Ahí se puede mandar WhatsApp. O si no, a Facebook. Y en el Facebook de Es lo que hay. También ahí pueden compartir, como compartió Doña. Como la familia Cordy ya ha estado pidiendo temas. Así que, bueno, pueden ponerlo. Y el hashtag es numeral 437-393. No sé. Y el número de la radio, 437-393. Estaría bueno que alguien se anime a salir al aire y cuente su historia, ¿no?, de vida, porque debe haber miles distintas. Sí. Y tantas como tantas personas y parejas hay en este mundo. Sí, y más todavía. Y más. Sí, las que están en el otro. Están aquí en otro mundo. Los que se fueron y volverán, las vidas paralelas, tenemos 10.000. Así que los, bueno, diferentes planos. Estamos así esperando. Que ¿vamos con un tema? Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los debemos morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado es darse por morir jamás, jamás. Bueno, para la familia Kordich, Amores como el nuestro por los charros. Amores como el nuestro no morirán jamás. ¿Se puede, Juli? ¿Cómo? Si se, ¿hay amores que no mueren jamás? Sí. El sí. Mío con el rock, por ejemplo. Wow. ¿Con? El mío con el rock. Ese no va a morir. Ah, el mío con el rojo, pensé que había dicho. El no, mío el con rojo, el rojo también. Yo sí, soy del rojo. Sí, yo también. Así que... No, pero es cierto, porque a ver, vamos a hablar de esto, de esta parte más romántica y qué bien lindo es, ¿no? Las imágenes que uno tiene. Muchas parejas han pasado 30, 40, 50 años viviendo un profundo amor. Y bueno, me parece que eso es lo más. Que uno pueda vivir esa vida así enamorado toda la vida. Yo tengo a mis papás que han sido así. Yo tengo el ejemplo ese. Pero bueno... A pesar de eso, la pregunta sería, ¿existe la fidelidad aún en esa instancia de amor profundo, de verdadero amor? ¿Existe la fidelidad? Y que, a ver, yo no entiendo esta fidelidad. Creo que uno se es fiel o se es infiel a uno mismo. O sea, a ver, la infidelidad es a uno mismo, ¿o no? No sé, no tengo claro eso. Si es de ser fiel, no ser fiel. No sé, vos hablabas de los animales. Hay animales que por naturaleza no son fieles. O... Por ejemplo, animales que no se quedan en un lugar, van pasando y no que se llevan, su pareja se la llevan todo el camino que van recorriendo, ¿viste? Sí. Mandale nomás, dijo. No, la verdad que no es un tema que no qué complicado. Sí, es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado y que nos complica a todos los seres humanos todos los días de nuestra vida, porque a uno le pasa una cosa así y te pones a pensar, pero bueno, se perdona, no se perdona, se disculpa, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Pero bueno, el otro te dice, "No, pero la verdad que no fue nada." Y realmente creo que yo finalmente no creo que existen esos amores profundos y verdaderos. Pero ¿qué tiene que ver esta otra cosa? Como, mira, ahí por ahí escuchaba una cosa que decir, la vida es como un banquete, o mejor dicho, el matrimonio no es como un banquete, porque en un banquete tenés un montón de cosas para servirte y comer, y en el matrimonio tenés una sola. Y yo creo que esa es la naturaleza propia del hombre. Después, bueno, se tiene que tratar de sujetar a las normas. Yo creo que con esto del perdón o el no perdón, creo que el Esto lo fui aprendiendo, ¿no? A través de... No leí ningún libro ni nada, sino... Creo que el no perdón te deja atado a algunas cosas, ¿no? Entonces cuando vos perdonás es como que soltás. Como que, bueno, ya está, ya fue. Y a partir de ahí podés volver a construir. Mientras que uno no perdona, tiene odios, tiene rencores o tiene... esto que vos hablabas hoy temprano, el mal orgullo, o el orgullo, ¿no? El ego. El ego. Uh-huh. El ego, o posiciones egoístas sobre alguna situación y todo eso, eso te mantiene o te tiene retenido en algo y no te deja avanzar hacia otras cosas, hacia otras metas. Porque siempre está pensando en esto, ¿no? Que quedó en estos. no perdones. Sí, cosas. El amor bígamo es justamente, creo que eso, ¿no? Es la exacerbación del ego, el no poder soportar que una persona... Yo no estoy haciendo acá una alegoría o estoy propiciando la infidelidad, ni mucho menos. Estoy tratando de pensar en voz alta y en un micrófono lo que uno por ahí piensa todos los días, porque le pasa, lo ve y a veces lo tiene que sufrir. Y yo creo que, bueno, justamente el amor bígamo y eso que vos no podés permitir y una infidelidad, yo creo que tiene que ver justamente con el ego propio. Porque el ser humano es tan versátil y no sé. Sí, no, la verdad que es muy raro. Yo creo que lo peor de todo es traicionar por ahí o traicionarse en los sentimientos o en lo que uno tiene. Y a lo mejor sobrecargarse con preconceptos de la sociedad o conceptos que la sociedad va instalando en un tema de una relación o de situaciones donde hay ciertas estructuras ya, ¿no? Armadas. Y cuando uno rompe esa estructura o pasa algo en esa estructura, se generan estos quiebres. Medio complicado explicarlo, es medio raro el tema que viniste a traer, o sea. Sí, bueno, por supuesto. Uno está acostumbrado acá en los temas es o algo muy en joda o son temas políticos. Y la verdad que bueno, que es un tema donde nos da una agilidad, una dinámica que a la que no estamos acostumbrados. Claro, por supuesto, aparte no es complicado estar acá hablándole al micrófono, es complicado vivir la vida de todos los días de este modo. Mirá. Yo creo que es uno de los temas donde más películas, música, libros, algo que ha sido explotado comercialmente de miles maneras. De miles maneras el tema de lo del amor. Creo que es uno de los temas en los cuales la sociedad ha hecho todo un eje sobre eso. Donde hasta hay un comercio que ahora el 14 es... San Valentín, ¿no? Donde pienso que comprar flores. La casa que hace bombones, los que venden flores, todo eso, van a hacer todo un negocio sobre todo eso, ¿no? Y sin embargo es algo a lo que también un poco somos reacios a hablar a veces. Bueno, pero eso ya tendría que ver más bien con el consumo, ¿no? Yo creo que se consume desde su lugar como se consume desde otros, que te crean esa necesidad, que en realidad no es una necesidad propia, sino que el capitalismo te va imponiendo las necesidades. Vos llegás a creer de que las necesidades de una son estas o son las otras. Y que si el 14 no te traen el peluche por San Valentín, bueno, es malo, pero es una necesidad que ha creado la propia sociedad de consumo. Sí, que tengo la necesidad de que me traigan el peluche o que me dejen una caja de bombones o que me digan, no sé, feliz San Valentín. Claro, por supuesto. Y la verdad que ni idea quién era Valentín. Claro. Y porque el 14, ¿no? Podría haber sido el 18. El 14, sí, tendría que haber sido el 8. Bueno, en fin. Porque te preparabas el 7. ¿No? Algo así sería. ¿No? ¿Tampoco? ¿No? No, pero ¿por qué se ríen? A ver, vamos con un tema. Tengo una banda de rock and roll, una chica que me quiere. Tengo una casa, dos perros, algunas guitarras, un auto, una moto, una familia, dos amigos. Creo que no necesito más nada, solo necesito uno más. Perdóname, mi amor, no puedo estar sin ti. Eres como un vicio para mí. Soy una tortura para ti. tal, señora? Hola, señor. Hola, niñas. Muchacho, ¿qué tal? ¿Bien? Gracias. Gracias por lo de niña. Son todas niñas acá. Gracias, señor claro. Galán. No hay una edad que delimite hasta dónde uno puede a una mujer decirle claro, niña. Claro, para claro. mí son niñas. Son todos, siempre somos niñas y niños. Y los muchachos. No, ellos son los muchachos. Y niños. Ellos son los muchachos. Si usted quiere llamarlos niños. Y niños, claro. Bien. Siempre son niños. Usted es Aida Filomena Gianelli. Exacto. Vive en Lomas de Zamora, uh-huh. Nacida en la capital federal, sagitariana. Así es, señor Galán. ¿Y soltera? Solterita y sin apuro. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque yo vivía cómodamente con mis padres. Yo trabajé 32 años en el Ministerio de Economía. Uh-huh. Fui compañera... Qué guacho que son, boludo, ni avisan. ¿Estamos al aire? Sí. Ah, hola. Néstor, hombre abeja. ¿Cómo le va? ¿Cómo hola. Bueno, te vamos. Te sumamos a la mesa. Te va. Vení, acércate. Te vamos penetrando en el tema. El tema de hoy es el Pero penetra los corazones, penetra el alma. Interiorizando, eso de penetrando tiene. Pero no, o sea, vos por. Otra connotación. No, la connotación, mirá, porque para mí penetrar el alma. Yo la escuché el otro día en una película que estuve mirando de Isabel Sarli, bueno, claro. Donde Isabel Sarli dijo, y tiene mucha razón, que la pornografía está en la cabeza de los humanos. O sea, según qué. Qué cabeza vos tengas, sí. Es la pornografía que tenés. Por eso, cuando yo te el dije. Es que yo te conozco, Juan. Entonces, esa palabra. ¿Qué? Que cuando vos la usás, yo sé para dónde. Y va. Está en la cabeza de los humanos. Todo lo hacemos los humanos. Claro. Que yo sepa, el mundo está hecho de humanos. Puede los ser, perros dice, no construyen ideas. Si ella lo que dijo, hacía películas artísticas, no pornográficas. La pornografía estaba en la mente de los que lo miraban. Entonces, vos. Esto que yo te estoy diciendo. Vos tenés una mente pornográfica. Tu mente es una mente podrida. Porque yo te dije, te estamos penetrando en el tema para que te estamos metiendo dentro de este tema y saliste con otra cosa. Así que, Néstor, te vamos a explicar. Estamos hablando del amor, de las relaciones, de todo esto que se genera, si es cosas del tiempo, si tienen que ver con... Si existe la monogamia como algo... Bueno, esto que vos estabas hablando fuera del aire, ¿no? Que en algún momento la monogamia se instala por el tema de... el tema de enfermedades, ¿no? Del control social también, del reconocimiento de la prole y de la organización social. O sea, por ahí no lo veamos ahora, qué sé yo, no sé, por ahí no es exclusivo... Porque bueno, en el caso de los musulmanes decíamos que pueden tener varias mujeres. Ahora, ¿quién puede tener varias mujeres? El que puede pagar y mantener esas varias mujeres y su problema. Si vos eras musulmán seco, moría virgo. Y tenés una sola mujer, porque es la que podés mantener. O te hacía... No, y otra de las cosas que tiene que ver con el control social es la canalización de la libido. Porque vos no podés canalizar la libido y tener muchas mujeres, porque la sociedad de consumo, la sociedad capitalista necesita un ser humano, un hombre que trabaje, que bueno, la libido la canalice a través del trabajo, ¿no? Con el usufructo de la rentabilidad. Cuando vos toda esa libido la canalizás por el deseo y el deseo se disemina en mucha gente, muchas mujeres, entonces eso no funciona en la sociedad capitalista de ese modo. Sí, pero depende, pero ahí depende de la clase. Para que trabaje la clase. Mujer y nosotros quedamos sí, en casa. Por supuesto, de la porque clase. Porque ahí depende de la clase, porque en la sociedad capitalista los señores feudales se aprovechaban desde sus, ¿cómo se llama? Desde las personas que tenían para hacer el aseo de su casa sí. Hasta mujeres por otro lado. Entonces, digamos, las generales le cae al pobretón. Sí, y por eso supuesto. Tiene que ver. Sí, bueno, pero una sociedad más con de una clase. Cuestión de control claro. Social que. Sí, sí. Y bueno, como decíamos también, por ahí tiene que ver con el caso de la cuestión de transmisión de enfermedades, ¿no? Porque esto por ahí no es de ahora. Las religiones son organizadores sociales, ¿no? Por eso te dice, por ejemplo. Yo que me formé en una escuela primaria católica, fíjate que vos tenés los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, ¿no? No desearás la persona, la mujer de tu prójimo. Se cambió ese. Bueno, ahora. Ahora dice: no desearás ni la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo. Está muy bien. Bueno, eso se fue en los últimos 10 años. Claro. Eso sí fue algo que puso ahora el Papa Francisco dentro de los mandamientos. O sea, es un adelanto que ha tenido la Iglesia en esto de que no desearás la mujer de tu prójimo ni tu prójimo. No sé, vos lo decís, vos lo hablas ahora. Bueno, pero no hables el nombre de nadie, ya se te cargo en todo caso. Bueno, pero a lo que íbamos era que digo, las religiones siempre organizaron en ese sentido. Inclusive, bueno, en la religión hindú, fíjate que vos nacés en una casta y no podés pasar a la otra. Solamente pasás después de la muerte, si no, siempre pertenece a la misma casta, te casás dentro de la misma casta. Y en la religión católica el tema de la culpa es el organizador nodal. Y bueno, claro, de todo. Entonces ahí ya nos fuimos a la mierda de lo del amor, más que el bueno, amor. No, pero estamos hablando de que el amor entra dentro de una organización social que es un poco más amplia, de un organizador social, que después lo va tomando las leyes, o sea, ese no robará o ese no desearás el amor de la mujer del prójimo, después se transformó en el adulterio, claro, que era penado. Claro. ¿Entendés? De hecho, hasta hace muy poco el adulterio era causal de divorcio y de excluir de la situación. Pero aparte ahí podías tener una pena, no sé, una pena de reclusión. Se mataban. Hubo lugares de la sociedad donde al adúltero lo mataban, y a la mujer adúltera era peor todavía. Bueno, la penalización de la prostitución. Pero hasta no hace tanto esto de las mujeres adúlteras, que eran, y además a veces ni siquiera eran algo concreto, sino porque... Yo creo que la lapidación sigue existiendo. De otra manera, sí. Bueno, en países musulmanes. Sí. Pero bueno, ponele, en el caso, por eso sigo con mi educación primaria católica, en el caso de María Magdalena. Yo fui de jardín de infante hasta quinto año escuela católica. Digo hablando y retocando esto de la culpa y fui monaguillo y todo eso, ¿no? Bueno, yo también. ¿Por qué te reculí? Yo también. Pero fui monaguillo yo. ¿Serio? Mi vieja rezaba para que yo sea cura. Pero, como llaman el caso de María Magdalena, sí, digamos, ¿qué hace, digamos, una persona que da cambio de placer sexual por dinero para vivir? Porque generalmente se hace así. Si no, digamos, no es considerada prostitución. La prostitución es plata por placer. Bueno, qué sé yo. Es la venta de la persona. La venta del cuerpo, claro. Eso es considerado prostitución. Claro. Una persona que tiene relaciones con distintas personas por placer personal. Es tener placer. Es considerada también así, pero la persona no vende su cuerpo. Hay una mezcla de conceptos. Pero no es penalizada por la ley, claro. Y esa es la diferencia. Y yo digo, digamos, a María Magdalena la salva justamente Jesús de ser lapidada por prostituta. Ahora, como decías vos, Silvia, la prostitución también, digamos, habría que ver por qué existe, porque hay una serie una parte del placer sexual que no se da con una persona y que se canaliza a través de la prostitución, ¿no? Sí. Que puede ser, el aburrimiento sexual en una pareja, porque si no, ¿por qué recurrís a la prostitución? Bueno, pero ahí entran a jugar un montón de las cuestiones, las fantasías y las cuestiones perversas humanas, que la palabra, aunque parezca muy pesada, forma parte de la perversión humana, forma parte de la naturaleza humana, aunque la palabra tenga una connotación muy fuerte. Entonces el tema de pagar por alguien tiene que ver con eso, con la perversión humana. Sí, por eso, ahí son cosas que hay que escarbarlas, porque también es como el poder sobre el otro para que me dé algo. ¿Me entendés? Claro. O sea, es como que vos ejercés un poder. Sí, o sea, yo tengo más el poder para... Es un poder que vos tenés. Un poder perverso. Yo tengo el poder para... El poder muchas veces es perverso, en y general siempre, es perverso. Pero por eso, ¿no? Y está la, eso de agarrar y decir, bueno, yo tengo el poder ese que me dan los billetitos, claro, para que vos te desnude y haga lo que yo quiera, ¿me entendés? Y cumplas con mi fantasía. Porque bueno, la mujer también no tiene el poder ese, ¿no? ¿Eh? Que la mujer también tiene el poder ese. Porque a mí me han contado que lo... Porque lo otro es un común acuerdo. A mí sí, me han contado que los Power Rangers salían mucho de puta. Por el no poder, sé, pero a lo que podríamos poder llamar... Ese era He-Man. Al que podríamos llamar, que parece que sabe bastante de esto, es a... ¿A quién? Al gordito de Canal 13. Yo no miro Canal 13, no tengo TV pública. Al Jorgito Lanata. Ah, que él sabe, él pone... Pero no está más en Argentina. Él le gusta eso, promueve eso. Y le gusta ese tipo de poder. Pero no lo tenemos más en la Argentina. Bueno, dijo que dejen de joder con la plata que gana y si lo quiere gastar en puta, que lo gasta. Que, claro. Que, o sea, es una de las... ¿Así dijo? Porque se compró un departamento y le cuestionaron de 20. Por un procrear. ¿No? Sí, un procrear que le dieron en Estados Unidos a una persona que le falta, que tiene una operación de riñón. O sea. Ah, no, ¿era mentira el procrear? A mí me han dicho eso. No. Se compró un piso de 3, 2 millones y medio de dólares con un crédito a 30 años. Millones. No, 2,5 millones. Ah, 2,5. Sí. Y dijo, déjeme joder porque si yo me quiero gastar la plata en puta me la gasto. O en merca. Claro. Ah. No, dejemos el caso de la droga y todo, sí, pero digamos, él fomenta, sí, fomenta con ese comentario, fomenta la visión de la... Sí. Del placer sexual a través de la prostitución, o sea, del poder, de lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sí, yo si fuese mina me costaría acostarme. Volvemos a lo que empezamos. 2,5 millones me tendría que... Más o menos, un departamento de eso me tendría que... Sí, bueno, volvemos de nuevo a donde arrancamos, porque la vida es cíclica y siempre volvemos. Cuando dicen que cuando nosotros somos viejos cumplimos los sueños que tuvimos en nuestra juventud. No sé quién lo dice, pero queda bueno. Sí, ¿no? Sí, un montón de sueños que ya no lo podés cumplir. ¿Por qué? Sí, qué sé yo, a mí me gustaría irme en bicicleta hasta Tucumán. Yo no me da el cuerpo para irme en bicicleta hasta Tucumán. ¿Y por qué no? ¿Qué sabe? A lo mejor, no, viste... Me muero acá en el Ramallo. Eso, mira, hay cuestiones de naturales que no se pueden desarrollar. Tus primeros 8 años donde tenés muy poca influencia muy poca influencia de lo social, ¿no? Entonces donde vos tenés un montón de fantasías, que esas fantasías te pasás toda una parte de tu vida en pelear esto de las contradicciones que te va generando la sociedad con lo que vos generaste a partir de tu vida. Y son los sueños que cuando perdiste todas esas contradicciones o aprendiste a convivir con esas contradicciones, las llevas adelante. Yo cuando era chico, llevaba a todos los de mi barrio a comer a mi casa. Y casi siempre los del barrio, yo buscaba los del barrio que eran para el barrio más humilde, para el lado más humilde de mi casa, no para el lado de los chicos que tenían. Bueno, y mi sueño va a ser trabajar para los más humildes. Y bueno, después de todas estas contradicciones que pasé durante toda mi vida, en la final de mi vida voy a terminar trabajando para los sectores más humildes. Y si vos te pones a pensar, vas a ver que tiene que ver así. Y si no lo es así, mañana te meto un bastonazo en la cabeza. Así, así. De una. Uno en su vida, en su pequeñez, va generando fantasía. Y esa fantasía la termina desarrollando cuando termina siendo grande. Y si no es, hace este ejercicio de pensar qué eras vos cuando querías hasta los 8 años, hace una retrotracción, no sé cómo sería, a tu niñez, y fíjate y vas a ver qué son las finalidades que vos seguís en tu vida hoy. Sí, va, no sé qué sé yo. Para mí sueños o fantasías son... Yo también fantaseaba, no sé, que iba a la luna, que estaba, bueno, no sé, en esa época, bueno, con la Coca Sarli, pero... Y me parece que es parte de algo lúdico. Después uno va viendo qué de eso lúdico lo puede transformar en realidad, o sea, de lo que es un juego, hablemos, ¿no? Como esto que decís vos, de estar en el espacio, y que te armabas con cuatro cacharros una nave, o como decíamos nosotros, allá te armaban la cafúa, y que era una casa con un ranchito de rama y todo, y jugaba. Y bueno, ¿y dónde va a terminar vos dentro de...? Y capaz que termine así. Capaz que termine armándome un rancho con una rama. ¿Cómo vení? ¿No vení más para ese lado que para, lo, para el departamento de la nata? Bueno, pero eso era un juego, boludo. No era una. No era que una se termina fantasía. Haciendo realidad. Se te va a terminar haciendo realidad. Bueno. Yo creo que esa es la mejor era. No. Cuando uno fantasea, juega con la fantasía. Es a la época que después de superar todas las contradicciones y aprender a vivir con las contradicciones, es la época que se viene. El final de tu vida que termina siendo el cierre de un círculo. Y yo creo que por eso también viene después la crisis durante la adolescencia. Porque uno va viendo que parte de ese juego, de esas cosas que fantaseó, se empiezan a no hacer realidad, y uno tiene que empezar a sujetarse a la norma, como y, veníamos claro, diciendo. Claro, y a poder. Cuando llegas a un punto de tu vida que decís, estas normas, la verdad, no sirven para mierda, y estuve viviendo dentro de la contradicción durante mucho tiempo, superás las contradicciones, o aprendés a convivir con las contradicciones, y pasaste a otro estado de tu vida. Bueno, pero a ver, yo creo que las. Dejé pensando. Pero. Te yo, dejé. Creo que. No, que ¿sabes qué? Que esa, yo creo que todo ese tránsito. Todo ese tránsito. Es la pérdida de potencia que uno va teniendo. ¿Me entendés? Hasta que. No, pero hoy hablábamos con una, ahora con la una compañera de laburo. Tenés la Azulcita. No, pero ahora tenemos una compañera. Hoy hablaba con una compañera de laburo. Que su papá está así medio mal, bajoneado. Pero y hablamos de eso, de una persona que entra casi totipotente, ¿sabes? O sea, con toda su potencia, por lo menos mentalmente, entra en una habitación adelante de un de una persona vestida de blanco que tiene un montón de papelitos y le dice, bueno, por decir un ejemplo, don Roberto, no puede comer con sal, no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer el otro. ¿Entendés? El tipo perdió la poca potencia que tenía, el poco potencial, y termina siendo una persona que tiene que estar sentada prácticamente para pasar el resto de su vida. Que en vos, vivir los últimos tiempos bien, con lo que te guste, comiendo asado y chupando. Que... Bueno, pero creo que es una metáfora de cómo nos va pasando en la vida con todas esas fantasías que tenemos desde la niñez hasta ahí, ¿no? Algunas las vamos cumpliendo. Y yo te voy a pedir un tema al Mala. Mala, ¿puede ser de Mercedes Sosa que me entierren parado? Yo, mi vida la viví de parado, y cuando me muera me van a enterrar de parado. Así que son las 11 y 3 minutos. Nos vamos despidiendo. Juli se está durmiendo. Bueno, muy interesante. Me parece que cuando llegó Néstor cambió toda la charla. ¿Y además qué trajo? La bandera de los compañeros. Así que tenemos ya en el estudio tenemos tres banderas. Me parece una falta de respeto que la de Uruguay sea más grande que la que trajo recién, pero bueno. Bueno, es la que se consiguió, es lo que hay. Bueno, no, traje una bandera que había prometido acá a la radio. Que bueno. Le cortaba un pedazo a la uruguaya, nada, está todo bien. Así que le agradezco a Faustito Malacalza, a Lucía, que son mis hijos, y a Patricia, que es la mamá de los chicos, que fueron a Venezuela y la traje. Así que bueno, ¿algo más para despedirse? Vamos sumando las banderas, para mañana tenemos la de Estados Unidos. No, la de Bolivia nos falta. Ah, claro. Falta la de Bolivia, falta la de las Guayanas, tenemos varias, la bandera de Cuba nos está faltando. Hay varias que tenemos, la de Nicaragua. Tenemos muchas banderas sudamericanas para sumar y para poner. Así que bueno, nos vamos despidiendo, dejamos el tema abierto para el miércoles que viene. No sé que si acá si la licenciada. Así que, Néstor, vos que llegaste medio tardongui, ¿qué algo para decir y así vamos cerrando? Nada, gracias al espacio. En donde uno ¿al espacio opinar. Que trabaja en la NASA? No, gracias a este espacio donde uno puede opinar, qué sé yo, dar su opinión desde a veces, muchas veces desde la ignorancia, ¿no? De no ser un erudito en el tema. Uno manifiesta lo que cree, nada más. O sea que Nada. Sí, bueno, como siempre, gracias. Para eso estamos nosotros, los que sabemos. Por eso, nada, y, pero si para eso estás vos, que soy el conductor. Y yo desde que vino no dijo una cosa prudente, pero bueno. Este es un programa sin conducción, sin programación, o sea, nos zafa el mal a Nueva León. Este chico siempre está pidiendo disculpas. No, no pidas disculpas. Vos decís lo que pensás. Después vino, apareció y me dice: Juancho, yo no sabía si podía venir al programa. Le digo, pero vos que te pedís permiso, boludo. Dejate reventar la pelota. En serio, dejá de joder con eso. Vos agarrás y decís lo que opinás. Después tenés tiempo para desdecirte porque lo pensaste mejor y no era así. Pero bueno, acá vale, me parece que el programa vale la sinceridad y la espontaneidad. Y vos tenés eso. Sí. Entonces, bueno, listo, no sos un tipo de mala leche. Además, nosotros rompemos con eso que cada persona es prisionera de sus palabras. Acá no, nadie es prisionero de nada, ni de sus palabras. Lo que pensás hoy puede ser que sea completamente distinto a lo que pensé mañana. Y está buenísimo eso, porque eso es lo que es crecimiento. Si no, no te quedaste estancado, ¿viste? Yo conozco tipos que todavía te vienen discutiendo de cómo tendría que ser la economía a partir de 1920. Y decís, hermano, ¿viste? Metete el trotskismo en el orto. Licenciada, a ver si deja el teléfono y... Licenciada, dígame, licenciado, ¿te acordás licenciada. El personaje fantástico del Chavo? ¿Cómo era? ¿Qué fantástico? No, el Chapulín. El Chapulín. No. ¿Sí? No, bueno, ese otro personaje, ese otro, el licenciado y no sé qué, no sé. Bueno, en el ámbito de ese programa tan maravilloso sí. Que era... Que seguramente no me acuerdo, sí, pero Chapatín, no, algo así era. Todo Chapatín. El doctor, algo así era. No se puede fumar acá todavía. No. Cuando pues, tenés que ir a fumar fuera. Ah, tenemos que. Me llegó un mensaje tuyo, Juancho. Ah, bueno. ¡Ah! Sí, pero. No íbamos tanto, y no pasábamos el chivo este. Mientras tanto, recordamos de la. Si hay alguna persona que viaje para la zona sur de Gran Buenos Aires, o por lo menos para el lado de Capital, para. A ver si puede llevar a esta persona que tiene internado un familiar en el Hospital del Cruce de Varela, ¿no? Bueno, puede llamar a la radio o comunicarse con Amalia González. Sí, es para la carnicería del Eija del Pichu, así que se arrimen a la carnicería del Pichu, que es además es uno de los auspiciantes. Y bueno, y vamos a pasar acá. Vicky es de la Comisión de Fomento de Vuelta de Obligado, y me mandó un aviso parroquial para que pasemos. Así que vamos con el aviso parroquial. ¿Podés leerlo? Sí, este sábado 13, desde las 21 horas, en el complejo Aulas Abiertas de Puerto Obligado, se realizará un show, karaoke, baile, buffet. 40 pesos es la entrada para mayores. Para mayores de 12 años para abajo no pagan, si estoy leyendo bien, ¿no? Sí, sí. Esto lo organiza la Sociedad de Fomento de Vuelta de Obligado. Ah, en vísperas de San Valentín, mira. Bueno. Volvemos al tema de la. ¿Y las reservas al? ¿Al? Yo no lo alcanzo a leer. 1-5-4-6-9-3-8-7. Lo repito. 1-5-4-6-9-3-8-7 o 1-5-4-1-0-9-5-3. Así que bueno, este sábado 13 a partir de las 21 horas en Vuelta de Obligado, en Aulas Abiertas, se va a llevar un show, va a haber karaoke, buffet y sale 40 pesos la entrada, así que quien quiera arrimarse a Vuelta de Obligado y colaborar con la Comisión de Fomento para las mejoras que va teniendo el paraje Vuelta de Obligado, lo puede hacer. Así que, bueno, vamos terminando con el programa. Este fue un miércoles más de Es lo que hay. Estábamos los jueves, ahora estamos los miércoles. Miércoles 21, tenemos que volver a venir a grabar. Y nos vamos despidiendo con un tema de Mercedes Sosa. Y hasta el próximo miércoles. Vamos. Chao, gracias. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel